¿Para qué seguir hablando? ¿Para qué seguir echando más leña al fuego? ¿De qué sirven los reproches y peleas cada noche? Amor, te ruego. Vamos a dejarnos. ¿Para qué aguantarnos? Si el amor se fue, se fue. Tú por aquí, yo por allá. Un golpe de suerte nos ayudará. Tú por aquí, yo por allá. Quizás encontremos la felicidad que de nuestras manos. Casi muy temprano se nos escapó, se nos escapó. Tú por aquí, yo por allá. Un golpe de suerte nos ayudará. Tú por aquí, yo por allá. Quizás encontremos la felicidad. Sigamos manteniendo este amor que está cayendo en un abismo. Nuestros labios no se besan, nuestros cuerpos no se aman, ya no es lo mismo. Vamos a dejarnos. ¿Para qué aguantarnos si el amor se fue? Se fue. Tú por aquí, yo por allá. Un golpe de suerte nos ayudará. Tú por aquí, yo por allá. Quizás encontremos la felicidad que de nuestras manos. Casi muy temprano se nos escapó, se nos escapó. Tú por aquí, yo por aquí.